La verdad que todo el grupo está muy ilusionado de esta nueva temporada, con mucha ilusión, nuevo campo, nuevo proyecto y bueno, la verdad que la gente tiene mucha ganas de comenzar ya. Cadena SER, servicios informativos. Son las 10, las 9 en Canarias. Tenemos una noticia de última hora que afecta al mundo del fútbol. El capitán del Español, Dani Jarque, ha muerto tras sufrir un ataque al corazón. Jarque se encontraba en Italia con su equipo. Vamos a ampliar esta información. Barcelona, Bruno Alemany. El jugador del Español, Dani Jarque, ha fallecido esta tarde en el hotel de concentración del equipo en Italia. El jugador ha sido encontrado muerto, como decimos, esta misma tarde en su habitación del hotel tras la siesta. Fuentes del club hablan de muerte súbita como causa del fallecimiento al jugador, pero no se le había detectado ningún problema cardíaco previo. Jarque tenía 26 años de edad, había sido nombrado capitán del primer equipo ese mismo verano y estaba a punto de ser padre por primera vez.